Ahora estamos con un representante de Traperos de Emaús que vino desde Navarra. ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Qué impresión tienes de Alternativa en el Ría? Bueno, en tanto acabamos de empezar, que no hay mucho movimiento todavía, pero el movimiento de Alternativa en el Ría lo tenemos presente en Navarra en continuación. Somos parte del movimiento en sí mismo, y es nuestra presencia es una, un testimonio más de la necesidad de modificar, de dar otra posibilidad de vivir, de actuar, de ser ciudadanos, ¿no? Y no nada más con la consumición absurda, sino poder reciclar todo lo posible para que los objetos tengan una vida segunda, si es posible, hasta tercera, ¿no? Y esto no es nada más una actitud mercantil, sino bien una actitud de solidaridad común con la humanidad. Entonces Emaús particularmente tiene esta finalidad de expandir su solidaridad con la gente, con todo el mundo, y sobre todo restablecer la dignidad del hombre al centro del proyecto común. ¿Qué importancia le das al evento que se organiza hoy aquí en Bilbao? Fundamental, es un evento muy importante porque es una manera para que la gente, los que nos visiten, la gente, los que pasen, que aunque no sepan que estamos aquí, tengan un momento de reflexión. Que hay una alternativa, que todo lo que existe no es nada más porque sí y es inmutable, no, es mutable. Estamos aquí para decirle que sí se puede mutar y de qué manera. Y aquí estamos para eso. Vale, qué ricasco, a disfrutar, ¿eh?